llegaste a los cielos con la palma de tus manos y conoces cada estrella por su nombre. Todo el polvo de la tierra recogiste con dos dedos, porque solo tú eres Dios. A ti sea toda la gloria por los siglos de los siglos, y todo lo que respire alabe tu santo nombre y tus ángeles te adoren. Tú que habitas en el cielo, que la tierra es el estrado donde pones tú los pies, y que llamas a las cosas que no son como si fuesen, y al escuchar tu palabra te obedece. Tú eres Dios de toda carne, todas las almas son tuyas, pues todo lo hiciste tú. Puede haber oculto que no sepas.